A diferencia del Jesucristo bíblico, os digo, no actúen más como zorros y serpientes. Somos hijos de Dios, con voz y cuerdas, para denunciar la mentira. Simplemente ama a tu enemigo más que a ti mismo. Las revoluciones vencieron temores que en tiempo de Cristo esclavizaban. En Filbo 22, el Vaticano creó desde Italia una editorial amañada. En mi ciudad, una empresa de argot clerical para engañar al portavoz del cielo. No sabían que ningún intrigante evita ante la voz del justo su zozobra. Hugo desnudó con agudeza su talante al interrogarlos por ensalzar su obra. Pero lo que más me agrada al dialogar con espías y contra espías, bendecidos por el mismo inquisidor, es ver a tantos jóvenes teólogos. Franciscanos, gurús de la India, de Turquía, de Brasil, estar al tanto de mi obra y de los ángeles que la rodean. Simplemente ama a tu enemigo más que a ti mismo. Las revoluciones vencieron temores que en tiempo de Cristo esclavizaban. En Filbo 22, el Vaticano creó desde Italia una editorial amañada. En mi ciudad, sabían que ningún intrigante evita ante la voz del justo su zozobra. Hugo desnudó con agudeza su talante al interrogarlos por ensalzar su obra. Jesucristo bíblico, os digo, no actúen más como zorros y serpientes. Somos hijos de Dios con voz y cuerdas para denunciar la mentira. Simplemente ama a tu enemigo más que a ti mismo. Las revoluciones vencieron temores que en tiempo de Cristo esclavizaban. En Filbo 22, el Vaticano creó desde Italia una editorial amañada. En mi ciudad, una empresa de argot clerical para engañar al portavoz del cielo. Pero lo que más me agrada al dialogar con